Yeah, Josué. Dice: me cierran la puerta, entro por la ventana. Esto no se logró de noche a la mañana. No fue suficiente solo con el don. Esto es pura constancia, mis panas. Muchos dormían, hey. Yo clamándole a Dios temprano en la mañana. Yo vivo tranquilo, sí. No me este pelo un poquito de fama. Quieren méritos y sacrificio. Por eso se les cayó el edificio. Quieren lucro, quieren beneficio. Y no se capacitan para el oficio. Proverbio 11:9, grábatelo. Si estoy aquí es gracias a Dios. Él vio en mí lo que nadie vio. Habiendo mejores, Él me eligió. No ando buscando aprobación. Solamente estoy cumpliendo la misión. Perdón si eso le ofende, pero no cambio mi convicción. Si empezamos de abajo, empezamos de cero. Aquí no hay temor si viene el aguacero. No me desespero, en Cristo yo espero. Nunca poco espero si todo lo que tengo es por Él. Ay. Donde quiera que llegamos, el ambiente lo cambiamos solo por su poder. Cuando nos ven, sienten la presión. Somos hijos del Rey. Ay. Aunque quiera que me calle, lamentablemente eso no se va a poder. Ay. Cuando me ven, sienten la presión. Si soy hijo del Rey, Rey, Rey. Sienten la presión, soy hijo de él. Rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey. Cuando me ven, sienten la presión, soy hijo de él. Para apuntar ni disparan, ni yo diciendo verdades a la cara. Ya nada me para y aunque tardaran, a te pedirán que un día lo lograra. Mejor no juzgar el procedimiento, será medido con la misma vara. Ahora estamos al día, me dio nueva melodía. Me dio su gracia aunque no merecía. Quito de mí lo que ya no servía. Saco todo lo que me impedía. Las adicciones que me destruían. Y de la vida me dio una tutoría. Ay. Ya no pierdo mi tiempo en la esquina. Él me ha dado de su medicina. El pecado ya no me domina. Ay, ay, yeah. Lo malo conmigo no combina. Su palabra es mi vitamina. Lluvia de bendiciones lo que se avecina. Rey.